es desear la dicha en nuestro porvenir. Lo que el corazón anhela se sueña y se suele vivir. Si amor es el bien deseado, en dulces sueños llegará. No importa quién por el camino, marcado está un destino, y el sueño se realizará. Ese reloj. Ogro escandaloso. Ya te oí. ¿Qué más quieres? Ya me levanté. Ya sé que es hora de empezar el día. También él quiere mandar. Pero al menos hay una cosa que nadie me puede impedir. Seguir soñando. Y tal vez algún día... El sueño quizá sea... El rey del país donde Cenicienta vivía tenía un solo hijo, y como era el príncipe heredero, su padre deseaba que pronto se casara. ¡Pero majestad! ¡No hay peros que valgan! Hace mucho tiempo que mi hijo trata de eludir sus obligaciones. ¡Ya es hora de que contraiga matrimonio y siente cabeza! Por supuesto, majestad. Pero señor, en las cosas del amor... ¡Amor, va! No se trata sino de un joven que se encuentra una chica en un ambiente propicio y nosotros nos encargamos del resto. Pero si el príncipe llegara a sospechar... ¡Sospechar! ¡Va! Oye, el príncipe regresó ya a palacio, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues qué cosa más natural que un baile para celebrar su retorno. Ninguna, señor. Pues bien, si todas las doncellas casaderas de mi reino vienen al baile, ¿te das cuenta, son pilote? Por lo menos el chico se fijará en una de ellas, ¿verdad? Como digáis, majestad. Haré los preparativos del baile para... ¡Para hoy! ¿Esta noche? ¿Hoy? ¡Pero señor! ¡Para hoy! ¡Y cuidado como falte una sola doncella! ¿Me oíste? Creo que sí, majestad. Cenicienta, ya te he dicho que no nos interrumpas. Es que han traído esto de palacio. ¡De palacio! ¡Dámelo a mí! ¡Es para mí! ¡Es para no mí! ¡No lo leeré! Veamos. Va a haber un gran baile. ¿Un baile? En honor de su alteza, el príncipe. ¡El príncipe! Y por orden del rey, deberán asistir hoy a palacio las doncellas casaderas. ¡Nosotros! ¡Yo soy tan casadera! Eso quiere decir que también yo iré. Bailando con el príncipe. Es un gran honor, vuestra alteza. ¿Podríais llevar mi escoba, por favor? Bueno, ¿y por qué no he de ir? ¿Que no pertenezco a la familia? Y la invitación dice que todas las doncellas casaderas deben asistir por mandato del rey al baile. Sí, eso dice. No veo el motivo por el que no hayas de ir si acabas a tiempo tus quehaceres. Acabaré, se lo prometo. Y eso siempre y cuando encuentres un vestido que te puedas poner. Lo encontraré, se lo aseguro. Muchas gracias, señora. Mamá, ¿que no te das cuenta de lo que acabas de decir? Por supuesto. He dicho si acaso. ¿Si acaso? Cenicienta corrió a un viejo ropero a buscar entre los vestidos que su madre, al morir, le había dejado, uno que ella misma pudiera arreglar para esa noche. Pero su madrastra y hermanastras se habían puesto de acuerdo para traerla ocupada todo el día y no darle tiempo para arreglar su vestido. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¡Ya oí! ¡Ya oía! ¡Ya voy!